7 de la tarde comienza La Mestiza en todo el Valle Tras la Sierra en FM Las Chacras. Con el cabeza en los controles te vamos a llevar en un periplo musical por el mundo y sus culturas. Vamos a encontrarnos con numerosos músicos del planeta y te vamos a contar un poco de qué va la cosa, por dónde anda este bendito planeta azul que habitamos. Salimos por internet en el www.radiolaschacras.blogspot.com, al Gran La Plata por fmlaverde.com.ar y nos retransmiten el programa el sábado en FM Sierras Come Chingones 107.9 de acá del Valle. Estamos en una semana muy especial porque los bolivianos volvieron a sonreír y recuperaron la democracia. Estamos muy contentos con el resultado. Festejamos, descorchamos y otra vez las polleras y el indio a la calle. Otra vez el pueblo verdadero de Bolivia a decidir su destino. Zafamos de una grande y bueno, ahora podemos caminar juntos más de la mano con algún otro país y no estar tan solos en el concierto latinoamericano. Así que bueno, ojalá que esta ola, como siempre, que es contagiosa, impregne las culturas de otras partes de este hermoso continente. Nuestro viaje musical de esta semana nos va a llevar a encontrarnos con la música etíope. Etiopía, el gran país, tiene el tamaño de España y Francia juntos, ¿eh? Es enorme. Un país montañoso en el cuernito de África, ya bien contra el oriente. Una república indómita que nunca fue conquistada. Solo Mussolini, entre el 36 y el 41, pudo ocuparla. Un país totalmente libertario y solo, independiente, que tuvo sus movidas y sus años especiales. En el 74, Haile Selassie era el rey de reyes, que era el único emperador y el último emperador negro de Etiopía, el enviado para los rastas de Jamaica, ¿no? El que garantizaba el acceso a la tierra prometida. Bueno, lo derrocaron los militares y después lo asesinaron en su palacio, ahí en el 74. Empezaron 18 años de dictadura stalinista de un dictador que se llamaba Mengistu, y aunque Selassie gobernaba con mano de hierro, en los últimos años igual había proliferado una movida en Addis Abeba, en la capital, de su vida nocturna, de su cultura, de su música, lo que fue conocido como el Swinging Addis. La capital era sede de la Organización para la Unidad Africana, la OUA, y los diplomáticos, los funcionarios disfrutaban de la noche, de las fiestas, de las boats, de los boliches, y poco a poco las orquestas oficiales, que eran la de la policía, el ejército, la guardia imperial, iban cediendo paso en los hoteles y los clubes a pequeños grupos de guitarras eléctricas, saxo, batería, órgano. Y empezaba a verse como una locura así entre la gente joven, minifaldas, pantalones pata de elefante, como que la movida de los clubes empezaba a gestarse en esas noches de Addis Abeba de los 70. Esa hipnótica música urbana etíope no tiene otro rastro en África, es únicamente de ahí. Bueno, por supuesto que tiene influencia de Estados Unidos y Europa, porque bueno, en los arreglos de metales, en la estructura de la canción quizá, pero las líneas melódicas son notablemente etíopes. Esto está reunido en la colección Etiopics, que son un montón de discos de Francis Falsetto, un productor belga que siempre lo cito. Nos vamos al encuentro de Samuel Belay. No es conocido por casi nadie. Nosotros tenemos dos temas que pasamos bastante seguido. Este es Keresh en The Wasa. فكري تاني لك دامش عفر ما دنقاي عايتي لك كنش sagte Darina, hey, hey, allem schon sagte Gina, da aferte geinte, ja, hey, hey, we da aferte melle, ja, aftari chonja, Gina, hey, hey, lässig allem schitte, ja, set mochi. Mochi azenko nabzish tezdeg dena hun kemelle shi fikri eni ligdemesh aferin nadingay aychilen gonne we need to sit caminando hacia otra zona, nos vamos a ir a Europa del Este, a Rumania, para encontrarnos con una banda que se llama Mahala Rai Banda. Es una banda gitana afincada en Bucarest, en Rumania, en la capital, pero bueno, es la banda también del violinista y compositor Aurel Lonita, quien proviene de una familia de Lautari del pueblo de Clejani. Está relacionado con varios miembros de Taraf de Haiduks, que es la banda más conocida post-comunismo en Rumania. Ustedes saben que los gitanos fueron una de las poblaciones más perseguidas de Europa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la matanza de los judíos, la matanza de los gitanos fue también impresionante. Y bueno, siempre los ha recorrido en su viaje desde el norte de la India, desde el Rayastán, pasando por Afganistán, Pakistán, Egipto, a la entrada por Medio Oriente de Europa. Siempre los ha perseguido esa discriminación por ser una cultura tan diferente, ¿no? Tan transhumante, nómada, con su cultura a cuestas y su música, sus ritos, todas sus creencias, ¿no? Y bueno, al ser tan perseguidos, bueno, en la época estalinista también sufrieron mucho. Hay unas películas increíbles de Tony Gatliff, siempre las recomiendo, pero una de las últimas, Korkoro, trata un poco de esto. Korkoro, la traducción sería libertad, y trata un poco de esta problemática de una familia de gitanos que en la guerra recorren los territorios, creo que franceses en ese momento, y claro, si no se afincaban en una casa, iban a un campo de concentración durante la ocupación nazi, así que es que les prestan una casa y todo eso. Mahala Rai Banda es la banda gitana que trajimos hoy. Es una banda que incluye violines, acordeones, todo tipo de instrumentos de metal. Sé que Prajini es el músico que toca los metales. Bueno, tienen música popular tradicional y también música de club balcánico, ¿no? El Balkan Beats, que es el tan conocido de muchas bandas como Chantel, que es el DJ que vamos a escuchar después de esta banda. De Bucarest, Rumania, entonces, Mahala Rai Banda. Hela Kermanzac, Hela Pashemandi Shayri, Hela Kermanz, Ashunel Migiri Hela Shayri. Bye. başkan, turnuvan Atletico. Roma asunen lero men kaikilen ayolo de put von vicisen lero niente cimide vai vai vai tu romnie c'hai e tu succarie che la imponde tu mascar tu me manga e te no vai vai romnie c'hai e tu succarie che la imponde tu mascar tu me manga o te ricam. Al encuentro del que formó todas estas bandas, el que no las formó, pero bueno, las dio a difusión. Se llama Stefan Hantel, pero se es conocido como Chantel. Es un productor y músico alemán. Es conocido por las aproximaciones electrónicas a la música popular de los Balcanes, ¿no? Es descendiente de inmigrantes de la Bucovina, sus abuelos maternos, ¿no? Y en el 91 se mudó de manera transitoria a París para estudiar diseño gráfico. Hizo sus primeros pasos como DJ en la capital francesa y cuando volvió a Alemania en el 94 fundó la empresa discográfica SI Recordings y una discoteca de música electrónica. En el 98 su socio Daniel Haxman se mudó a Berlín, razón por la cual la compañía de discos se cerró temporalmente. Y bueno, en el 2001 visita a Chernbitz, la ciudad natal de sus abuelos, y de ese momento se empieza a inclinar y a interesar por la música de los Balcanes. En el 2002 publicó el compilado Bucovina Club con remix electrónicos de bandas balcánicas muy conocidas, que es uno que pasamos acá en el programa. Hay un montón de remixados sobre la Kokani Orchestra, bueno, un montón de bandas clásicas, ¿no? Taraf de Hajduk, como dije antes. En el 2003 reactiva a su sello grabador y contrata a todas estas bandas de los Balcanes, así que en el 2005 ya saca Bucovina Club 2. Y bueno, algunos temas han sido muy conocidos por películas, ¿no? Como Borat o algunas de Sacha Baron Cohen. Y bueno, es un músico que hoy tiene discos solistas, es muy famoso en Alemania y Austria. Vamos a escuchar a Chantel. Portugal, en Lisboa. Nos vamos a ir al encuentro de una banda que se llama Terracota. Es una banda de esas que nos gustan en el programa porque son multiculturales, que abrevan un poco en el folclore de todo el planeta, porque van desde la África de Angola, Senegal, pasando por el Sahara. También tienen en su música el Caribe, Jamaica y un poco de la India. Es una mezcla interesante los de Terracota. Y bueno, en su periplo de desarrollo musical tienen varios discos. El segundo era Humus Sapiens. Fue grabado igual que el disco de Radio Malanga, el disco debut de Radio Malanga, en el estudio Yipi de Yosundur. Terracota también viajó a Senegal para grabar en el estudio de Yosundur. Y es el disco más africano que tiene. Justo estamos comunicados hace un ratito con Orbe, con Papa Orbe Ortiz, el líder de Radio Malanga, que me dijo que nos va a mandar unos audios para el programa. Así que buenísimo estar conectado con uno de nuestros genios musicales que admiramos tanto y que siempre pasamos. Entonces, con Terracota de Portugal, del barrio da Graça, que es donde están, o de Gracia, ¿no? El barrio de la Gracia, donde están todos los músicos y la bohemia nocturna de Lisboa. Nos vamos al encuentro de esta super banda en el disco Humus Sapiens, el más africano de todos. El tema que más me gustó se llama Bawo. Bye. story lady. La noche del 27 de diciembre de 2001, una semana después del gran quilombo, ya habíamos tenido 4 nuevos expresidentes y yo buscaba con desesperación en Barcelona un bar con televisión satelital para ver a Racing salir campeón en un país que se estaba cayendo a pedazos. Me acuerdo muy bien del bar, que estaba casi vacío. Dos españoles miraban esa final como quien ve llover. Había un camarero aburrido y con sueño y un chico argentino, desgarbado, envuelto en una bandera celeste y blanca, sentado solo en una mesa, agarradito a una botella de cerveza Dam. Cristina y yo nos acodamos en la barra. Afuera era un invierno cerrado, que no hacía juego con las tribunas que mostraba la televisión, con la hinchada de Racing enloquecida y en cuero, revoleando las camisetas. Había sido una semana muy rara. Los diarios de España decían que Argentina se estaba cayendo a pedazos. Los catalanes me preguntaban por mi familia, si estaban bien, si les había pasado algo. Los taxistas, al escuchar mi acento, querían saber cómo era posible un país tan rico, gente tan culta. Argentina se estaba yendo a la mierda como siempre, es decir, más que nunca. Pero esta vez yo no estaba. Nunca pensé que iba a ser tan triste el fútbol. Desde que tengo uso de razón, uno de los milagros que más deseé en la vida es que Racing saliera campeón mientras viviera mi padre. Que pudiéramos verlo juntos, como lo vimos descender en el 83, como lo vimos resurgir un año después, contra Lanús, en cancha de River. Ver juntos a Racing campeón, en el sillón de casa o en la cancha, y después ir a una plaza a gritar o a tocar bocina por la calle, eso era lo que quería yo. A 10.000 kilómetros, tan lejos y tan cerca del milagro, mis ojos miraban el monitor, aburridísimo partido, pero estaban en otra parte. Mi vieja trayendo el mate, yendo y viniendo de la cocina al comedor, preguntando cómo van. Mi papá en su sillón de siempre, mirando la hora, puteando al idiota que llamaba por teléfono. Y después mi sillón vacío. No podía dejar de pensar en mi hueco sin nadie. Y me molestaba en el hígado saber que mi viejo tampoco estaba disfrutando, porque le faltaba algo. No podía dejar de pensar que todo el mundo estaba en su sitio, menos él y yo. Cuando el árbitro señaló el centro del campo y pitó el final, Racing había salido campeón después de 34 años. Yo tenía 30. Y también tenía un nudo en la garganta del tamaño de un pomelo. Automáticamente, agusé el oído para empezar a escuchar los bocinazos de los autos por la avenida. Y el silencio fue como un cachetazo. El chico argentino, el desgarbado, el que había moqueado en silencio durante todo el partido, ahora había metido la cabeza entre los brazos y se había hundido en el llanto. Pensé que seguramente él también pensaba en su padre. Entonces miré al camarero y al dueño del bar a ver si por lo menos me hacían un guiño, pero estaban lavando las copas y miraban la hora esperando cerrar, como si en ese pitido del árbitro no hubiera cambiado el mundo para siempre. Me acuerdo como si fuera ahora. Mientras Macaya Márquez hacía el resumen del partido, me puse de espaldas a Cristina para que no me pensara maricón, para que no me viera llorar, ni creyera que el fútbol, esa pelotudez, podía hacerme sufrir. Y lloré de cara a la pared, en un lugar del planeta donde Racing no era nada. Y nunca, ni antes ni después, me había sentido tan lejos de todo lo mío, tan a destiempo del mundo, tan del revés de mi vida, tan en Orsay, desesperadamente solo, lejos como nunca del dolor y de la fiesta. Después de escucharlo a Hernán Cassiari con uno de sus textos, nos vamos al encuentro de un músico que le hace generalmente la música a las películas de Aki Kaurismäkis. Kaurismäkis son dos, Aki y Mika. Aki Kaurismäkis es el director de las películas más conocidas, el otro se dedica más a los documentales. Las más famosas son El hombre sin pasado, tiene muchas otras. El puerto se estrenó hace unos años acá en los cines, o sea que es un director muy conocido. Y la cultura finlandesa en sus películas es muy extraña, muchos son en blanco y negro. es una cultura con gente bastante así oscura, triste, digamos, en una sociedad muy como opresiva desde lo climático, desde la forma social en la que viven. Y trata también de los personajes que están afuera del sistema. En El Hombre Sin Pasado, la trama es de un tipo que lo golpean en la cabeza, pierde la memoria y termina viviendo una vida totalmente diferente con gente que vive en containers en el puerto. Y de cómo es feliz ahí en contra de una vida de clase media que tenía cuando recupera la memoria. No te voy a spoilear toda la película, mirala, es buenísima. Se llama El Hombre Sin Pasado. Bueno, en esas películas de Kaurismäkis, muchas veces la banda de sonido la hace Marco Haavisto, que es un actor que personifica en esa película al líder de una banda del Ejército de Salvación, que este personaje, el principal, los convence para armar una banda de rock y arman como un espectáculo ahí entre los containers. Marco Haavisto es finlandés, es finés, y en sus bandas, la más conocida es Porta Haukat, Los Buitres, The Hanks y Budding Rockers. Bueno, ha hecho canciones para otros músicos también, es un tipo bastante conocido en Finlandia. Desde muy chiquito, de los 15, tocaba en los Budding Rockers, en esa banda, grabó 3 álbumes, algunos sencillos también, y se disolvieron en los 90. Bueno, Jerónimo tocó, la banda se fundó en el 94, tienen varios discos, pero bueno, lo más conocido que hizo es Porta Haukat, que es la banda que le da nombre a la banda de esta película del Hombre Sin Pasado. Vamos al encuentro de Marco Haavisto y Porta Haukat de Finlandia. Sä et enää huoli mua, sä et enää primera vez que entré a Brasil fue en el año 87. Y como entré por el Amazonas, desde Iquitos en una balsa de troncos, llegué a la zona de la frontera, a Tabatinga, a Benjamín Constant, previo paso por Leticia, que era Colombia, y entré al Brasil más profundo, desde el no saber portugués, del entrar vendiendo artesanía, cambiándola por comida, o sea, un viaje, un periplo muy extraño por el río, y eso me llevó a ir descubriendo como gotitas de lo que era la cultura brasileña, ¿no? Y desde la música de los indios calapalos y de los indios del Xingu en el Amazonas, hasta la música nordestina típica de Luis Gonzaga, después la MPB con Fagner, Chaván, Caetano, Gil y todo eso. Pero bueno, uno de los más grandes descubrimientos cuando estuve viviendo un año en la ciudad de Belén, en Belén do Pará, fue el rock en portugués. No tenía idea de que había una movida tan grande en Brasil que era parecida al rock nacional de acá, ¿no? Y medio los íconos de ese momento, porque había muchísimas bandas y son muchísimas las conocidas, pero los íconos culturales de aquellos años, de fines de los 80, eran Renato Russo y Cazuza. Cazuza era el líder de Barón Vermelho y Renato Russo era el líder de Legión Urbana. Legión Urbana era la banda de todos los chicos que soñaban con cambiar el mundo, que pensaban algo más de lo que era el sistema y el consumo, ¿no? Era la banda de los intelectuales, digámoslo, por decirlo de alguna manera. Todos los pibes intelectuales de los colegios secundarios y de la universidad amaban a Legión Urbana. Renato Russo fue un trovador, un personaje increíble que le tocó vivir en Estados Unidos desde muy chico porque el viejo era laburante del Banco do Brasil y lo transfirieron a Nueva York, a trabajar en el Banco do Brasil en Nueva York, y hizo toda su adolescencia allá. Vino con 16, 17 años a Brasil y bueno, de hecho de ahí a Brasilia, a la capital, que también es una zona de diplomáticos, es una ciudad rara para ser brasilera, ¿no? Porque es como muy moderna, hay mucha gente que labura para el Estado o para corporaciones y hay un nivel de vida totalmente diferente a lo que es ahí cerca, ¿no? En nordeste o norte o centro del país, como el Planalto Central, que es donde está Brasilia. Renato Russo primero formó una carrera solista, como era el trovador solitario, pero después se juntó con Marcelo Bonfá y Dado Villalobos, hicieron Legión Urbana, que es un ícono total en la cultura brasileña de aquellos años. Él venía del mundo punk y había tenido una enfermedad muy rara él de adolescente. Era una enfermedad que le paralizaba el cuerpo, tuvieron que operarlo y ponerle clavos en muchas partes. Estuvo en silla de ruedas como un año y pico. Y bueno, ahí se dedicó a escuchar muchísima música y eso lo volcó después cuando entró en la banda. Entonces, del grupo más intelectual del rock brasileño vamos a escuchar dos temas de Legión Urbana homenajeando a este ícono que es Renato Russo. El primero, 29, que habla un poco de 29 relacionándolo con todo lo que es la vida, con el número 29, incluso relacionándolo con la vuelta de Saturno, ¿no? Que vuelve cada 29 años a nuestras vidas. Y después Andrea Doria, que Andrea Doria era el nombre de un barco que se hundió, de un crucero que se hundió, un barco italiano. Así que con ustedes, Legión Urbana, dos temas en vivo, 29 y Andrea Doria. De uma pedra em minhas mãos, me embriaguei morrendo 29. parecia desde tanto acreditar. Tudo o que achávamos tão certo. Teríamos o mundo inteiro e até um pouco mais. Faríamos floresta no deserto. E diamantes de pedaços de vidro. Mas percebo agora que teu sorriso é diferente, quase parecendo de filho. Era antes. O que tens é só teu. E de nada vale fugir. E não senti mais nada. Às vezes parecia que era só improvisar. O mundo então seria um livro aberto. Até chegar o dia em que tentamos ter demais, vendendo fácil o que não tinha preço. Eu sei, é tudo sem sentido. Quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse. Mestiza detiene su baile loco, su giro permanente acá arriba de la mesa, pateando vinilos y vasos de cerveza, y se sienta a escuchar, porque llega nuestro columnista estrella, Pablo Tomasello, trayéndonos su hermosa voz. ¿Qué tal, amigas, amigos de La Mestiza? ¿Cómo están? Escuchemos un poquito y presten atención a este audio. Qué bonitos colores tienes, colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. Al escuchar esos sonidos, como que estoy rememorando, reactivando recuerdos y experiencias o anécdotas que seguramente me las olvidé, pero al momento de escucharlo las revivo de una manera muy distinta al recurrirlo, digamos, al recrearlo de manera sonora. Es como que la reconstrucción de esa memoria, de ese recuerdo, es totalmente distinta a si lo abordás de otra manera, ¿no? Y te pregunto, ¿vos te acordás de la voz de tu abuela o la de tu papá? ¿Tenés el registro sonoro mental del momento, esa canción que te cantaba para dormir o el sonido que te gustaba y te traía buenos recuerdos? ¿Y de tu barrio, del pueblo, el sonido que te acompañó siempre y que identificás como propio, como el olor que salía de la cocina cuando tu abuela cocinaba o el sonido de un pájaro que todos los días te despertaba? Vivimos en un mundo sonoro, la música, el sonido ambiente, las lenguas, la forma de hablar, nos hacen ser quienes somos, porque los sonidos también son nuestro patrimonio personal y social. Porque así como existen muchas imágenes que funcionan como representación inequívoca de lo argentino, el sabor del dulce de leche, el olor del carbón previo al asado, o los paisajes, lugares, retratos. También hay sonidos específicos que construyen una identidad colectiva e inabarcable. No se trata de las expresiones más obvias como la voz de Gardel cantando Mi Buenos Aires Querido o una chacarera de los manceros santiagueños o la de Spinetta, sino de sonidos dispersos, algunas veces desatendidos y otras tantas olvidados. Sonidos que vale la pena recuperar y guardar en la memoria. Porque también hay otro registro, el cotidiano, así como el ruido del carro del panadero con su bocina, que marcó tanto la infancia de muchos de nosotros. O todavía escuchamos cada tanto el silbido del afilador, o los cantos de la hinchada, las chicharras a la tarde, o el sonido de un Fórmula 1 que es todo un rubro sonoro, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? El auditivo tal vez sea el sentido más abarcativo que tenemos y que nos remite a un montón de recuerdos. La música, las lenguas originarias que se han perdido o se van perdiendo, las tonadas regionales en contra de una hegemonización sonora dominante, como se escucha en la televisión, el castellano neutro, o la imposición de la tonada porteña sobre las otras. Existe gente maravillosa, investigadores, psicólogos, antropólogos, músicos y gente de pie que llevan registro de esos momentos. Y por supuesto, la radio, que nos llenó de sonidos y palabras y que nos acompañaron más de 100 años y nos hizo crecer en esta cultura auditiva. Que claro, también sufrió un momento de censura, más allá de lo político, o mejor dicho, que era parte de una política. Recuerdo a Niní Marshall, una actriz y guionista maravillosa, que fue censurada por mostrar en sus personajes, como Catita, el lenguaje popular y el lunfardo, que no era bien visto en la época. Y también los sonidos de los pueblos originarios, su lengua, y tan difíciles para entender en nuestra cultura, su sonido, su música, que no hacen la música como la entendemos nosotros. Son cantos rituales y sonidos que acompañan una actividad que se ejecutaba en el acto de la recolección de la miel. Pero el concepto era que esa música no se escuchaba nunca sin la actividad. No existía la recolección de la miel sin esos sonidos, pero tampoco se podía escuchar en otro momento. ¿Me cantás la música de la miel? No. Conceptos difíciles, muy alejados de nuestra cultura, y que es importante que no se pierdan, y afortunadamente estos investigadores se han ocupado de recuperarlos durante muchos años. Como por ejemplo Irma Ruiz, una antropóloga musical e investigadora, una mujer extraordinaria. Las nuevas tecnologías nos permiten hoy no solamente tomar registros, acceder a los archivos anteriores y agregar o escuchar grabaciones nuevas, sino que además distribuirlos, descargarlos desde distintas plataformas en internet y escuchar desde las angustias del bombardeo a Plaza de Mayo en el año 55, o la voz gruesa de Agustín Tosco en una asamblea, la comunicación de Allende antes de caer por las balas asesinas del ejército chileno, o la palabra de tantos que son la voz de nuestra historia y ha quedado muchas veces silenciada. Y sirve esta recomendación para los y las oyentes de La Mestiza. Se acaba de presentar Sonidos y Lengua Argentina, un proyecto cultural dedicado a la investigación, la experimentación y la preservación de los registros sonoros de nuestro país. El sonido es nuestro patrimonio, la plataforma que reúne los fragmentos sonoros que le dan forma a la identidad argentina. La dirección web: www.sonidosylenguas-argentina. El contenido en esta página es de libre acceso y gratuito. ¿Quiénes se encargan de registrarlas? ¿Qué criterios se tienen en cuenta antes de grabar? ¿Cómo se graban estos sonidos? ¿Cuál es la importancia de estas grabaciones para comprender nuestra cultura y nuestra historia? ¿Lo realiza gente comprometida que se dedica a registrar y difundir los sonidos de nuestra cultura? Entre el material que hay en esta página se destaca un conjunto de piezas que recuperan cantos rituales en lenguas nativas como el mapudungún mapuche o el segnam fueguino, cuyas grabaciones fueron realizadas en la década de 1940 y 1960. Escuchar esas voces ancestrales, cuyo registro a veces no supera los 30 segundos de duración a través del formato streaming, es impresionante. Te lo recomiendo. En Sonidos y Lenguas Argentina también es posible el sonido entre las ramas de los árboles en Uyum, provincia de San Juan, o de qué forma se escucha la selva en la Reserva Natural de Formosa, o cuál es el sonido en los pasillos del mercado de abasto de Bahía Blanca. También dan cuenta de las múltiples cadencias con que se habla en castellano en las distintas regiones del país, o los paisajes sonoros propios de las distintas geografías argentinas. Fragmentos de una banda sonora irrepetible que viene a probar que el sonido también puede ser un viaje en el tiempo y el espacio, además de ser nuestra identidad. La pregunta que hoy me hago en esta columna, ¿qué sonidos han quedado afuera también de la historia? Debajo de la alfombra con la que tapizaron nuestra hermosa tierra, los vencedores. Los invito entonces a visitar la plataforma y encontrarse con los sonidos de nuestro país. Escuchar es aprender. Es tomarse el tiempo para ver nuestro pasado y nuestra identidad. Es otra forma de conectarnos con quienes somos. Y por supuesto, el sonido de los afectos que nos reúnen en torno a los recuerdos y al presente. Muchas gracias. Pablo Tomasello, recordándonos la importancia de los sonidos de nuestro acervo cultural. Como nosotros creemos en el tercer mundo y en la patria grande también, en la pacha tercermundista, nos vamos a ir al encuentro de una banda que se llamarán Los Corraleros de Majahual. Son una banda que llegó a Colombia, ¿no?, trayendo música de la costa, llegaron a la capital con una música increíble. Sí, llegaron a Disco Fuentes, que era en Medellín, en Colombia. Llegaron Calixto Ochoa y su pupilo, que era Alfredo Gutiérrez, además de Daniel Montes. Llegaban para presentar un proyecto de música folclórica de contexto rural, basada en acordeón y guacharaca. Y bueno, el director de la disquera, que era Antonio Fuentes, los escuchó y se dio cuenta del filón y la beta que había ahí, de esa banda auténtica de la costa, ¿no? Y los bautizó como Los Corraleros de Majahual en honor a un grupo similar que se llamaba Los Corraleros de Astillón en aquel momento, porque ellos eran provenientes de Majahual. Es así que Majahual es un municipio colombiano del departamento de Sucre, ubicado en la subregión de La Mojana. Es conocido como el corazón de La Mojana. Es situado sobre la ribera del río Mojana, la ribera derecha, en el suroriente del departamento de Sucre. Es, bueno, un lugar donde hay una vida agrícola y ganadera, con vías fluviales y un canal que sirve como medio de transporte en épocas de lluvia cuando se torna navegable, ¿no? Bueno, Los Corraleros de Majahual, arrancando un bloque bien latinoamericano, después Los Faquires de Cuba, Los Corraleros de Majahual. Sonido de un acordeón, llorando cuando toca una cumbia. En todo el continente se escucha, y entre más llora suena mejor. En todo el continente se escucha, y entre más llora suena mejor. We'll be right back. y de Santa Clara de Cuba, Los Faquires, la banda de Martín Chávez, conocido como Cascarita, una banda en general de tocar en los cabarets, tiene muy versátil, tiene mucho repertorio con ustedes, Los Faquires, cualquiera resbala y cae. Oye, pa'lante, pa'lante, pa'lante, no sigas más. Oye, mira, la charca está llena de agua. Oye, mira, la charca está llena de agua. Cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. Cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. Oye, pa'lante, pa'lante, pa'lante, no sigas más. Oye, mira, la charca está llena de agua. Oye, mira, la charca está llena de agua. Cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. Cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. ¡A correr! Mira, mira, mira cómo llueve, compadre. En esa casa yo me voy a colar. Cualquiera resbala y cae. Oye, mira, no me puedo mojar. Cualquiera resbala y cae. Y si me mojo no puedo cantar. Cualquiera resbala y cae. Cualquiera tiene un problema en su vida. Cualquiera resbala y cae. No me digas nada, compadre. Cualquiera resbala y cae. Oye, como dice la lluvia, ya tú ves. Cualquiera resbala. No me digas nada que voy a echar tu pie. Cualquiera me va a caer. Y echa a correr. de Santa Clara. Entonces, los faquires. Chela nos manda que estuvo con Enrique en esa ciudad donde hicieron descarrilar el tren cuando la revolución de Fidel. Ahí está el monumento al Che de una cuadra de largo con la estatua mirando hacia Argentina como pidió su escultor. Impresionante. Bueno, en el programa muchas veces bajamos data o tiramos la línea sobre la que pensamos, sobre lo que pensamos y a dónde vamos, con esta idea un poco de hacernos cargo nosotros mismos de nuestro destino, de sentirnos demasiado maduros, ya grandes, como para poder decidir cómo cuidarnos, cómo vivir, cómo elegir vivir. Y en ese elegir vivir también está elegir morir y elegir nacer, que son las dos puertas a esta vida, a la que nadie puede zafar, nadie puede escaparse de esos dos momentos de la vida que son el nacimiento y la muerte. Son dos momentos claves en nuestra historia, dos portales en los que todos vamos en mayor o menor medida, más rápido, más lento, pero todos estamos yendo hacia el mismo lugar. Y un poco desde ese lugar es que el programa ensaya una columna increíble que la hace Grachu, Graciela González, sobre el parto respetado, porque es una forma de cómo llegar a este mundo, cómo elegir llegar y cómo esperar un hijo, en qué contexto esperar un hijo y esperarlo desde el lugar, desde la responsabilidad de hacerme cargo de que ese es mi hijo y que yo lo recibo. Y bueno, desde esa actitud hay, por supuesto, gente que cree lo contrario, que tiene que ir a un hospital y delegar en la salud pública o en la privada, porque mucha gente siente que hay procesos que tienen que ver con su propia vida, que los cura un remedio o los cura un médico o los cura una institución. Y hay muchos que pensamos que tenemos que ir tratando de salir de ese camino y encontrarnos un poco más con nosotros mismos. Con ustedes, el parto respetado de Grachu González. Ley de parto respetado. Buenas tardes, mi nombre es Ana y soy parte de la Consejería para la Prevención de la Violencia Obstétrica. Organizamos esa agrupación hace ya 4 años, viendo el avance de violencia y de avasallamiento que hay en nuestros cuerpos, en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestros bebés. Formamos, bueno, con un par de compañeras, la Consejería para la Prevención de la Violencia Obstétrica, armamos una página de Facebook y todo el primer año estuvimos yendo a los hospitales a difundir la ley 25.929, ley nacional, en donde nadie que esté dentro de este territorio puede decir yo no la acato, aunque así lo hacen clínicas e incluso hospitales. Entonces, bueno, nos pusimos a difundir eso en las puertas de los hospitales y en algunas clínicas también. Y bueno, y luego fue derivando un poco en asesorar para que haya denuncias, para denunciar estas violencias, porque también si parece que también tenemos que denunciarlo, porque si no tampoco lo ven, tampoco. Entonces, bueno, no solo somos violentadas, ultrajadas, maltratadas, ninguneadas, abandonadas, cosificadas en nuestros embarazos, partos, y hablo de una inmensa mayoría, no estoy hablando de una minoría, lamentablemente, ni de casos particulares, sino hablo de clínicas y hospitales y profesionales que se manejan de esa forma y tienen denuncias verbales un montón. Lo que sucede es que eso no llega ni a una condena social siquiera, porque la gente, nada, no llega a oídos de todas las personas, entonces siguen teniendo sus pacientes, sus clientes, sus seguidores, ¿no? Hasta que le sucede algo feo y bueno, y ahí pasa a ser esa persona. Pero bueno, lo que ahora estamos muy enfocadas es en este encuentro de este fin de semana y también en promover eso, que sean denuncias. En el Ministerio de Salud, en la CONSAVID, en Derechos Humanos, en la Defensoría del Pueblo, digamos, con abogados del pueblo y abogados particulares, con toda la artillería que se pueda, a organizarnos y a denunciar, porque bueno, necesitamos que esos profesionales y esas clínicas que trabajan fuera de la ley dejen de trabajar así, sean sancionadas y cambie la película de una vez por todas para nuestros nacimientos, para el nacimiento de esta sociedad que es tan marcado, ¿no? Cuando nacemos bien y cuando nos violentan al nacer. Y bueno, soy mamá de 4 hijos, fui mamá por primera vez hace 23 años. Y acá lo mencionamos a Silvio Arturi, uno de esos profesionales que no se dejó cooptar, que no se dejó ningunear por la ciencia ni por el establishment y reflexionó e hizo lo que su corazón sentía, que era estar del lado nuestro, del lado de nosotras, las personas, ¿no? Las personas gestantes, las personas que acompañan a las personas gestantes, los bebés que van naciendo. Y bueno, nos dejó tanto, nos dejó que bueno, acá estamos para difundir y para acompañar y para desarmar esos mandatos y esos miedos que en los que se basa la medicina hegemónica para manipularnos, para atarnos, para pincharnos, para obligarnos a hacer prácticas que nosotras no sentimos ni siquiera somos consultadas. Así que, bueno, eso. Recién nacidos a la luz de mayo. Un llamado en el silencio de la noche anunciaba tu pronta llegada. Y en la luz tenue de tu hogar nos fuimos conociendo, entre respiración, canto, danza, luz y silencio. Y danzando al latido de tu corazón, la vida nos fue dando el ritmo. Una inspiración y tu presencia, una exhalación y la entrega. Y otra vez y una vez más. Y en cada inhalación, tu ser cada vez más cercano. Y en cada exhalación, tu madre abriéndote a la vida. Y en cada inhalación, tu presencia. Y en cada exhalación, tu padre contemplando y haciendo con sus manos y sus brazos una danza de caricias. Y en cada inhalación, tu presencia. Y en cada exhalación, el canto suave y profundo de un que nos ligaba a lo sagrado. Y así, juntos, nos encontramos en el tiempo fuera del tiempo, solo donde se encuentran las almas, para darte la bienvenida, Ulises. Ni siquiera podemos decidir si queremos que nos rasuren o no. Bueno, la sensación es esa, es que una llega a la situación de parir y son muy pocos los lugares o los ámbitos o los equipos donde se trabaja de un modo respetado. Con los tiempos, respetando tiempos, procesos, respetando a la madre, respetando al bebé. Durante todos estos años realmente he estado muy pendiente de otras situaciones. Incluso mi hija ha tenido un parto, a pesar de lo vivido, un parto también muy traumático, porque bueno, fue en un hospital público, con todas las prácticas. Incluso fue hasta creo que, bueno, es difícil decir si mejor o peor, pero realmente fue muy, muy complicado, con situaciones de violencia vividas antes, durante y después del parto, y lo he hablado muchas veces con ella, ¿no? Como con toda la información y con toda, sabiendo su propio nacimiento y teniendo acceso a un montón de otra información, la verdad que las conclusiones que hemos llegado con ella después de tantos años es que está atravesado por una cuestión de cuestiones económicas muy claras, digamos, ¿no? Todavía no, al menos si existen espacios o lugares donde se trabaje de otra manera, en general no se conocen. Ha sido un tema recurrente entre amigas, conocidas, compañeras de militancia, y todavía hay mucho desconocimiento. Hay información muy fragmentada, muy recortada, y al momento de transitar un embarazo, en general se decide por las mismas prácticas que uno conoce, porque, digamos, relaciona seguridad con institución. Y bueno, ya sabemos que eso no es así, y mucho menos la forma en que se transita el embarazo y se llega al momento de parir. En mi caso puntual, a los 20 años, digamos, ni siquiera había como tenido el tiempo necesario como para pensar y no conocía experiencias, digamos, cuando conocí la primera experiencia por fuera de lo que era un parto tradicional, ya estaba como estaba siendo atendida por un grupo de médicos determinado, digamos, ¿no? Pero bueno, también después, con los años, la situación de mi hija también nos hizo pensar mucho por qué sucedían esas cosas. No sé, creo que hay que trabajar mucho, mucho en la información, trabajar mucho en lo que respecta a las prácticas intrahospitalarias, desde las rutinas, desde los horarios, desde no hay posibilidad. Mi hija llegó prácticamente sola, me sacaron directamente a su compañero, no le permitieron ingresar para acompañarla a la habitación, y a mí me sacaron por la policía, me sacó, digamos, para tener una idea de género. Tuve una situación muy, muy difícil y muy violenta, porque yo, por otro lado, trataba de que mi hija no se entere de que me estaba sacando la policía, y esto, bueno, en esas condiciones tuvo a su hijo, que también con 26 años, también lo tuvo por 25, lo tuvo por cesárea después de un día y medio de estar internada. Entonces, bueno, y así uno puede contar tantas experiencias, pero creo que falta mucha difusión. Creo que sí, es un tema que está restringido a un determinado sector de una determinada clase social, y no lo puedo ver desde otro lugar y no lo puedo ver de otra manera. Seguramente hay un montón de otras experiencias que no tienen que ver con eso, pero ese es mi recorrido, mis impresiones en todos estos años y un poco como las conclusiones de charlas y diálogos y compartir sentimientos y pensamientos en relación a esto. Así que, bueno, bienvenida sea toda la información al respecto que circule, y que ninguna mujer, ninguna persona gestante vuelva a tener que atravesar por estas prácticas tan horrorosas para dar inicio a la vida. Así que, bueno, eso es lo que puedo aportar. Escuchamos la columna de Parto Respetado de Grachu González. En las voces escuchaba a Ana Dollard, a Sandra D'Agostino con el poema para Ulises, y en la voz última era la de Natalia Benavides, que es nuestra cronista también con el tema de Kurdistán. Nuestro periplo musical nos lleva al encuentro de Jeffrey Cahill, del 47, de Long Island, Nueva York, Estados Unidos. Es un cantante, compositor y productor indio de origen estadounidense, conocidos bueno, las interpretaciones de música devocional hindú en un estilo musical conocido como Kirtan, que significa canto de los nombres de Dios. Tiene muchos discos y se dedica a este ritmo, al Kirtan. Era discípulo de un maestro hindú llamado Ram Das. Y bueno, estudió también con él y con un gurú de origen hindú llamado Nim Karoli Baba, que fue Maharaji. Krishna Das es la música muchas veces de telón de fondo en los templos Hare Krishna que uno ha recorrido por Latinoamérica. Muchas veces en esos años de mochila, de andar viajando, siempre estaba la solución para el hambre, para ir a comer a un templo Hare Krishna, escuchar un poco la prédica y después ir a saborear el prasadam o la comida santa. Los postrecitos, los dulces, las flores para Krishna y todo el mundo de los Hare Krishna reflejado en esta cortina que vamos a tener el gusto de darnos antes de ir a escuchar poesía. Nos vamos con Krishna Das. Jagatambe Ma Durga, Jai Jagatambe Ma Durga. Durga. vamos a ir al encuentro de una gran lectora, es Graciela Juárez, le dicen Chela. En este caso nos trae algo de Neruda. Escuchemos poesía. De Pablo Neruda, Oda a las cosas. Amo las cosas loca, locamente. Me gustan las tenazas, las tijeras, adoro las tazas, las argollas, las soperas, sin hablar, por supuesto, del sombrero. Amo todas las cosas, no solo las supremas, sino las infinitamente chicas, el dedal, las espuelas, los platos, los floreros. ¡Ay, alma mía! Hermoso es el planeta, lleno de pipas por la mano conducidas en el humo, de llaves, de saleros, en fin, todo lo que se hizo por la mano del hombre, toda cosa, las curvas del zapato, el tejido, el nuevo nacimiento del oro sin la sangre, los anteojos, los clavos, las escobas, los relojes, las brújulas, las monedas, la suave suavidad de las sillas. ¡Ay, cuántas cosas puras ha construido el hombre! De lana, de madera, de cristal, de cordeles, mesas maravillosas, navíos, escaleras. Amo todas las cosas, no porque sean ardientes o fragantes, sino porque, no sé, porque este océano es tuyo, es el mío. Los botones, las ruedas, los pequeños tesoros olvidados, los abanicos en cuyos plumajes desvaneció el amor sus azares, las copas, los cuchillos, las tijeras, todo tiene en el mango, en el contorno, la huella de unos dedos, de una remota mano perdida en lo más olvidado del olvido. Yo voy por casas, calles, ascensores, tocando cosas, divisando objetos que en secreto ambiciono. Uno porque repica, otro porque es tan suave como la suavidad de una cadera. Otro por su color de agua profunda. Otro por su espesor de terciopelo. Oh, río irrevocable de las cosas. No se dirá que solo amé los peces o las plantas de selva y de pradera, que no solo amé lo que salta, sube, sobrevive, suspira. No es verdad. Muchas cosas me lo dijeron todo. No solo me tocaron o las tocó mi mano, sino que acompañaron de tal modo mi existencia que conmigo existieron y fueron para mí tan existentes que vivieron conmigo media vida y morirán conmigo media muerte. ¿Cuánta profundidad? Pensar que este es el programa 21 desde que volvimos en marzo de Brasil para las chacras. 21, el 2 y el 1. A veces los números me hablan, me dan mensajes. Estoy medio chapita, ¿no? Los números que conocemos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, son las llamadas cifras arábigas. Hay una apasionante curiosidad en la explicación de por qué 1 es 1 y 2 es 2. Y esto es consecuencia del número de ángulos que tiene el dibujo de cada número. El 1 tiene un ángulo, el 2 tiene 2, el 3 tiene 3 y así sucesivamente. Estaban locos los árabes, ¿no? Nos vamos a ir al encuentro de Manecas Costa, un cantante de Guinea-Bissau, Es un pequeño y pobre país fronterizo con Senegal, que fue colonia portuguesa hasta mediados de los 70, y ahí inició su precoz carrera musical en una banda muy conocida de aquella zona que se llamaba África Libre, uno de los primeros grupos musicales del país tras la independencia. Después otros grupos de jazz, e incluso grabó sus dos primeros discos como solista, totalmente desconocido en Europa y en otros lados. En el 2003, gracias al interés de una productora de la BBC3, grabó Paraíso Digumbe, y bueno, ahí trasladaron todo el material técnico de grabación a Guinea, donde fue todo un acontecimiento, una fiesta nacional, porque bueno, era algo inédito en el país, en un país tan pobre y tan chiquito. El disco toma su título del Gumbé, Paraíso de Gumbé. El Gumbé es el ritmo particular del país, así como el instrumento de percusión que aquí se conoce como el tambor de agua, que es una calabaza flotando en un balde de agua, lo que le presenta una sonoridad única. Nos vamos al encuentro de Manecas Costa, de Guinea-Bissau, con un clásico que se llama Hermanos de Tierra, Hermanos de Tierra. Eran cinta naña cao, cao. Wilson do Sandro também. Fofa com Jéssica. Cacique que cuida na boa. Como estira na minha nome. Pra que cuida brinca com minha nome tem nome. Cacique que cuida na boa. Como estira na minha nome. Pra que cuida brinca com minha nome tem. Padido. Cacheu da Silva, na Midêmia e Guichão. Era de Cobiana, mãe. Um palito lembra na terra sagrada. Cacheu da Silva, na Midêmia e Guichão. Era de Cobiana. Chega cimento, chega cimento, chega cimento na terra branca. Chega cimento na terra tinte. A minha nome e respeito dele. Respeito de Deus que nem tem. Respeito de Deus que nem. Manega. Yeah. este caso, el programa y la radio se complace en presentar a una columnista estrella que se suma a La Mestiza. Es Mari Luque, referente en todo Tras la Sierra, en el Valle, por numerosos trabajos que ha ejercido, desde estar en la Escuela Secundaria de San Javier, en el Museo, en el Consejo Deliberante, en ser candidata, en, bueno, hoy en la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, acompañando que son los juicios de lesa humanidad, los juicios contra los represores, y bueno, se suma desde el lugar de la resistencia, un personaje infaltable en el Valle de Tras la Sierra en lo que refiere a la resistencia cultural y a la resistencia política, social de nuestro valle. Con ustedes, la columna de Mari Luque. Hola Fabián, hola Radio Las Chacras. Un placer poder participar en tu programa como integrante de la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Les cuento que estoy presenciando de forma virtual un juicio que se llama Causa Mala Calza y otros, pero que es conocida popularmente como Los Vuelos de la Muerte. Empezó el 5 de octubre pasado, donde se le dio lectura a cuáles eran las víctimas y quiénes eran los imputados, y voy a leer los 5 imputados, los nombres, porque es importante uno de ellos. Los imputados son Horacio Conditi, Luis del Valle Arce, Delcis Malacalza, Eduardo Lance y Santiago Riveros. Santiago Riveros es nacido y criado en Villa Dolores. Estuvo en aviación y, bueno, después vamos a poder comentar sobre un poco más sobre él. Es uno de los imputados de haber tirado gente desde los aviones al mar y al río. En la segunda audiencia, que se dio recién este lunes pasado, donde testimoniaron familiares de víctimas de los vuelos de la muerte, el primer testimonio lo dio Adriana Arancibia, que es hija de Roberto Arancibia, cuyo cuerpo se encontró en la costa del río y luego fue enterrada como NN, y después, con el tiempo, el equipo de antropología forense hizo el cotejo de datos con las muestras de sangre de la familia y pudo devolverle los restos a la familia Arancibia, que son oriundos de Salta. El tercer testimonio lo dio Daniel Rosace, que era hermano de Juan Carlos, que también fue descubierto en las costas del río de la Plata y entregado a la familia, con un informe que detalla que tenía golpes y politraumatismos coincidentes con haber sido arrojado de gran altura. La tercera testigo es Edith Acresenciberri, hermana de Adrián, que tenía en ese momento 17 años, que también fue encontrado y después enterrado en fosas comunes, víctima de vuelo de la muerte, por el informe que detalla primero el policía forense del pueblo donde se lo encontró, y por último el informe que da de los huesos encontrados el equipo de antropología forense. Y el último testimonio lo da Rodolfo Novillo Corbalán, que es el hermano de Rosa Tota Novillo Corbalán, que son oriundos de Córdoba. La Tota tiene toda una trayectoria de militancia desde 1970, pero, y bueno, fue una de las mujeres que se escapó de la cárcel de mujeres del Buen Pastor de Córdoba en 1975, pero un tiempo antes había empezado a estar clandestina, porque en un allanamiento que se hizo en una casa donde ella vivía, perdió el DNI. Por lo tanto, cuando la apresan y la meten presa en el Buen Pastor, es porque la hallan con un documento falso. Después de que se escapa con otras 26 presas políticas de esa cárcel, que es todo una película, hay un documental sobre el tema. Se va a Campana, se queda unas 2 semanas después de la fuga en Córdoba y después se va a Campana a militar con su pareja, Guillermo Pucheta. Y de ahí pierden el rastro de Rosa, toda la familia de acá de Córdoba, y creen que se está cuidando porque eran tiempos muy feos los del 76, pero en realidad creen después, con los datos que logran encontrar, que más o menos en agosto ha sido secuestrada y detenida, y sus restos aparecen en diciembre del 76, también en las mismas condiciones que los cuerpos anteriores, ¿no es cierto?, en las costas, y en un primer informe que da también la pericia policial de ese momento, es que tenía 3 tiros en el cuerpo, en la cabeza, en el hombro y en una pierna, y bueno, también golpes y politraumatismos compatibles con haber sido arrojado desde una altura que hace que el agua funcione como si fuera piedra, ¿no es cierto? El cuerpo que cae dormido y que después tiene también compatibilidad con haberse muerto por asfixia, los politraumatismos son compatibles con haber sido arrojados desde muy alta o de alta altura, ¿no es cierto? Que es desde un avión. Lo que se está tratando de probar es que fueron arrojados desde un avión. Los próximos testimonios serán de conscriptos que vieron alguna de estas cosas. Y entonces, en la próxima semana les estaremos contando qué se dijo en esos testimonios. Un abrazo. No hay penurias y una ley que diga hay multitudes que golpean y también gritan. Esa fue la columna de Mari Luque, que nos va a acompañar en los programas de La Mestiza y acá en la radio FM Las Chacras. Nos vamos al encuentro de una banda de Asturias, una banda de gaitas asturianas que se llama Cuerria. Es una de las tantas bandas del folclore de los centros asturianos y del folclore de Asturias en España, que tienen montones de instrumentos típicos y que se forman a veces en las ceremonias del pueblo, en las fiestas regionales. Con ustedes, Cuerria. La mestiza para su danza fiebrada y se sienta para escuchar a dos amigos nuestros, íntimos amigos carnales, son Nazareno y Ezequiel Rodríguez de Biase, los hijos de Coco, que con muchísimo talento eligieron el programa para expresarse. El viento corre las hojas. Hay canciones que invaden el alma y me absorben. Siento estar ahí o allá. Una imagen, un sonido, una palabra. Cantan los músicos en otros espejos. No te conozco, pero tu voz y la música, y las hojas y el viento. Abro los ojos, otros ojos, y siento mi cuerpo, que es también otro cuerpo que acaba de nacer, otra vez, en otro momento. La magia existe, como existen nuestros sentimientos que solo a veces se atreven a conmoverse con una imagen, un sonido o una palabra. Un instante sin Dios. Eso debe ser el tiempo. Y eso debe ser nuestra vida, renaciendo en la esperanza, en el ansia de libertad, y se comprende en un instante, eterno instante, en que su cualidad se vuelve transparente ante los ojos de Dios, y se hace vida la vida cuando aprende a parirse desde el centro de su alma, y se divide en mil pedazos como la arena de la playa, escapando de la mano de Dios. Esos eran Nazareno y Ezequiel Rodríguez de Biase. Ahora vamos a ir a escuchar una banda que se llama Omnia. Es una banda que se autodenominan neocélticos, paganos y folk. Son de Holanda, de los Países Bajos. Tienen raíces los miembros de música irlandesa, inglesa, holandesa, alemana, bretona, belga, de todo. Hasta persa creo que tienen. Cantan en un montón de idiomas, inglés, irlandés, bretón, finés. No te hago toda la lista porque es muy larga. Tocan un montón de instrumentos, el arpa celta, el arpa de boca, la guitarra, la flauta. Tienen mucha fuerza en vivo con ustedes, Omnia. de do do di do do. Je la la la la. Do do di do do. Al encuentro de un poeta cordobés que vive en Barcelona, en Cataluña, se llama Tabaré Ríos, nos deja su talento en una columna semanal. Con ustedes, Tabaré. Por la mañana, como todas las mañanas, y bajo el puente, mientras ensayaba una voz dormida y algunos acordes nuevos, también mientras ponía en juego mi estabilidad económica y por ende emocional en un sombrero, una señora de las cientos de personas que veo pasar por las mañanas, rompió el vacío de mi monedero y con un gesto entre los ojos se acercó y me dijo: quiero decirte que debajo de esta máscara estoy sonriendo. Y reafirmó: aunque no se vea, estoy sonriendo. Me quedé quieto, secándome por dentro. Nos están desterrando de la sonrisa, pensé. No hay expresión en los rostros. Hoy somos miedo y rutina. Por eso las calles se volvieron un monstruo, lleno de hambre que camina. Nos están desterrando de la sonrisa. Se preocupan los odontólogos, no hay negocio a la vista. Y el artista streamea o sale a la calle o lo que sea. Pero poco a poco se va olvidando de lo que genera. Esta señora me hizo llorar imaginando una sonrisa. Al principio desesperé. Desesperé por todo esto que estamos viviendo. Pero volviendo a mi casa, igual de pobre que como había ido, sonreía. Lo más fuerte que nunca antes había podido. Que se me note en los ojos, pensaba, que se me note. Y ahora, cada vez que salgo a tocar a la calle, siento este deber grande, muy grande, de tratar de conquistar un rostro y que salga del puente con una sonrisa gigante. Bueno, acaba mi sonrisa. Primero agradecerles a todos los sonreidores que me fui encontrando, que son amigos. El texto es algo que pasó ayer, que escribí hoy en la mañana, que grabé al ratito. Después salí con la cámara por ahí a buscar a amistades que se sumen a sonreír detrás de la mascarilla. Gracias. No es despedimos de la mestiza de esta semana con el cabeza en los controles. Estuvo buenísimo hacer el programa otra vez, el número 21 de esta temporada, que comenzó allá por marzo cuando vinimos de náufragos y recalamos aquí en Las Chacras. Nos vamos con Milton Nascimento, carioca de nacimiento del 42, pero completamente minero, porque es típico de Minas Gerais. Fue conocido cuando sacó el Club de la Esquina con Celso Borges y con un montón de músicos más. Se ha reversionado su música por Manhattan Transfer, un montón de bandas gringas, pero es una de esas perlas que hay en la negritud brasilera. Es un auténtico ícono cultural, tiene una voz exquisita. Tendría que haber pasado Centinela, que es más como un encanto gregoriano, pero elegimos Tenda de Renda, que es un temazo también, un tema muy bonito. Un típico cantante del Minas Gerais, un tremendo músico que se hiciera muy conocido también acá cuando grabó con Mercedes Sosa, ¿no? Bueno, buena semana, buena para todos. Esto fue La Mestiza.